sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón. Vimos pasar coquetos carnavales, careta viva y un cuerpo con color. Primero fue Pillico y sus muchachos, Mochilo con su larga inspiración. El poderío rodea los tablados, es Chirimino que entona la canción. El poderío rodea los tablados, es Chirimino que entona la canción. Tibios febreros de siestas musiqueras, simple remedio de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, corrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a tus ojos que están los del bohío, charla del charros, Juan Calvo y guitarrón. El firulete de cacho y sus palillos, Caito y Franco, Arenales el cantor. Pueblo divino, corrudo sabalero, papel picado, botija bajo el sol. Sigue tu lucha del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no. Sigue tu lucha del pan y del trabajo,